barquito te llevaré, iremos solos a navegar. Todo en el río será distinto, estando juntos ya lo verás. No tengas miedo, yo te prometo que cuando el sol se oculte ya, regresaremos con mi barquito, yo sé muy bien que te gustará. Ven, vamos, vamos en mi barquito, ay ven, vamos pronto a navegar. El río nos está invitando para que juntos soñemos ya. Ven, mira que todo esto es felicidad. Ven, vamos, vamos en mi barquito. Ay, ven, vamos pronto a navegar. El río nos está invitando para que juntos soñemos ya. Ven, mira que todo esto es felicidad.